hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. De lunes a viernes, de 10 a 12, escucha Enredando las mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. Muy buenos días. Muy buenos días. Comienzo de Enredando las mañanas desde San Luis Ciudad. Buenos días, Cintia. Buenos días, Dani. Buenos días a Mati, que está en los controles. ¿Cómo andan? Con sueño. Yo hoy con sueño y con frío. Como así que vamos siempre, a ir despabilándonos de las 10 hasta las 12 del mediodía. Vamos a estar brindando todo tipo de información, escuchando entrevistas, contando si nos vamos espabilando un poco. Sí, las 10 de la mañana y no, está fresco en San Luis, sí. hay una mañana un poco ventosa, como para variar en esta época, no nos podemos quejar porque hace el clima en esta época, el viento chorrillero empieza a calar los huesos en agosto, y bueno, hay que bancársela. Tenemos una tirada de 15 días más hasta septiembre. Vos decís un poco más ahora con esto del cambio, la soja, en las tierras áridas, ahí desérticas, el vientito corre un poco más. Pero bueno, sí, bueno. Tenemos el progreso. Hay progreso en la zona cuyata de la mano de la soja. Bueno, es lo que hay. Y esta mañana nos depara mucha información. Bien cargado el enredado esta mañana. Sí, sí. Estamos sonando por www.rnma.org.ar. Hoy, como el programa sale desde el enredando las mañanas, sale desde La Bulla, desde San Luis Ciudad. Allí anda full nuestra página bullera, www.labulla.org. Y por supuesto, todas las radios que transmiten el enredando y que son parte del enredando las mañanas de lunes a viernes. Así es, y de los lunes arranca el enredando por sale desde en La Plata por Radio Nauta, los miércoles desde Radio Semilla en el AMBA, los jueves en Radio La Roja de Córdoba y los viernes desde Radio Pueblo Jujuy. Así que bueno, tenemos esta mañanita recargada hasta las 12 del mediodía de info y buena onda, por supuesto, con nosotras. Así es. Y seguimos de casa, sigue esta cuarentena. Sí, bien. El distanciamiento, ahí estamos con el distanciamiento y desde casa para seguir con los cuidados. Así es. Bueno, hoy, ¿qué tenemos? Tenemos entrevistaremos a Diego Coronel, delegado de la fábrica de golosinas Puntanas. Los trabajadores de la fábrica ubicada en San Luis Ciudad tomaron la fábrica porque no les pagaban los sueldos. También denunciaron que no cuentan con ART ni indumentaria acorde a sus labores. Dialogaremos con nuestra compañera Lucrecia Fernández de Agencia Firat News. En la columna de este martes nos hablará sobre el nacimiento de las guerrillas de las mujeres kurdas. Bien. Entrevistaremos a Gigi Crane, de las consejerías de vivienda, y hablaremos sobre la campaña de prohibido desalojar por la suspensión de todo tipo de desalojos y la extensión del DNI en el decreto de 320/20. Así es. Y también tendremos la columna anticarcelaria y antirrepresiva de Agencias para la Libertad. También tenemos todo el desarrollo de nuestras noticias breves, que te están recargadas las noticias. Hoy nos venimos con noticias breves recargadas. Con de todo. Y bueno, como decimos siempre, seguimos en esta situación tan compleja del COVID, razón por la cual no estamos en nuestros estudios, pero hacemos magia los medios alternativos, comunitarios y populares, y seguimos casas en San Luis Ciudad, así que estamos en una casa aquí con los micrófonos y demás, y Matías en los controles, musicalización, haciendo magia un poco allí con lo que nos permite la tecnología de nuestras casas, operando, así que le mandamos un saludo grande y saludo también a los compañeros del Enredando las Mañanas de todos los días, que también nos van ayudando con la producción, nos vamos ayudando con la producción de los programas, tratando de enlazar Argentina y Latinoamérica a través del Enredando las Mañanas, que sale todos los días desde una provincia diferente. Tal cual. Bueno, ¿vamos a un paradocito? Vamos, y ya volvemos con las noticias breves. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Trabajadores de la salud repudiaron formulario criminal de Gerardo Morales. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, FESPROSA, denunció que el gobierno de Jujuy obliga a los trabajadores a firmar un formulario que exime de responsabilidad al Estado provincial por los daños y perjuicios que pudieran sufrir prestando servicios en el marco de la crisis que atraviesa el distrito por el desborde de contagios de COVID-19. La federación repudió al gobernador Morales por intentar deslindar sus responsabilidades y hacerlas recaer en un equipo de salud, haciendo firmar un formulario ilegal y criminal a los trabajadores que toman servicios en medio de situación grave de pandemia que vive la provincia de Jujuy. Las críticas a la gestión del gobierno de Morales crecen junto a la vertiginosa explosión de contagios de COVID-19 en el distrito, que llevó en solo 40 días pasar de tener cero contagios a encontrar su sistema de salud al borde del colapso. En este contexto aparece la imposición gubernamental a firmar este formulario. El Consejo Ejecutivo Nacional de FESPROSA demandó la intervención inmediata del Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud para retrotraer esta situación terrible. Ahora nos vamos a Salta. Justicia salteña condenó a prisión perpetua al transfemicida de Mirna Di Marzo. El jueves, Roberto Faustino Lescano, de la Sala 5-4 del Tribunal de Juicio de Salta, condenó a la pena de prisión perpetua a José Gustavo Gareca, a quien declaró responsable del delito de homicidio calificado por mediar violencia de género por el asesinato de la mujer trans Mirna Antonella Di Marzo. El hecho se cometió en la ciudad de General Güemes, unos 50 kilómetros del sur de la ciudad de Salta. Gareca atacó a golpes de puño y a patadas a Di Marzo el 21 de octubre del 2018, cerca del boliche Caribe Disco, donde aparentemente se habían conocido. La víctima quedó inconsciente y permaneció en este estado hasta el 27 de enero del 2019, día en que falleció. El ahora condenado fue identificado por testigos y por filmaciones de las cámaras de seguridad de comercio cercano. No se consideró un crimen de odio. La condena fue tal como lo había pedido el fiscal Ramiro Ramos Osorio, quien mantuvo la acusación de homicidio calificado por violencia de género. Basándose en la ley y el Estado argentino, le reconocieron a Mirna su identidad de género, y en que ese reconocimiento había sido formalizado otorgándole un documento de identidad oficial que le reconocía como mujer. Era Mirna Antonella Di Marzo, enfatizó. Y si bien se reconoció que pudo haber un intento de comisión de un delito sexual, que pudo haber habido un elemento de odio, de hecho señaló que los golpes fueron en el rostro de la víctima. Consideró que todos ellos quedaron subsumidos en la máxima expresión de violencia de género, que es el asesinato. En cuanto al acusado para el que pidió la prisión perpetua, sostuvo que tiene una historia de vida signada por la violencia contra las mujeres. La querella de la familia de Mirna había pedido la misma pena, pero consideraban que la sentencia del Estado y la justicia salteña tenían que reconocer la figura de transfemicidio o travesticidio, tomando la nota de esa manera de la identidad autopercibida que tenía la víctima. Me quiero detener en los agravantes porque su aplicación también hace a la justicia que ésta sea considerada necesaria, sostuvo el abogado José Lacerte, representante de la querella y representante del padre de Mirna. Residentes y concurrentes del hospital del Cava, el colapso de los hospitales está en desarrollo. La Asamblea de Residentes y Concurrentes de Cava presentó el segundo informe de estado del sistema de salud pública de la ciudad de Buenos Aires en pandemia. Los y las residentes estamos a cargo de las guardias tal como lo venimos planteando hace tiempo. El 78% está a cargo de las salas de guardia y un 47% a cargo de las guardias de UTI. Esta guardia, en su mayoría, son trabajo no pago, 85% en sala y el 56% en UTI. Se puede concluir que estamos expuestos a una sobrecarga laboral, ya que solo se incorporó personal en un 61% en sala y un 50% en UTI, y la demanda se incrementó exponencialmente, detalla el informe y agrega. El gobierno contabiliza 450 camas de UTI frente a las 274 que pudimos contabilizar los trabajadores de salud. Se estima que el GCBA contabiliza como camas de UTI aquellas que no tienen ni el equipamiento ni el personal para ser consideradas como tales. Actualmente, más del 40% de los efectores cuenta con el 100% de camas ocupadas, principalmente los hospitales agudos. De camas COVID, en sala de internación el 87% están ocupadas, sin protocolos efectivos ni equipos de protección en cantidad y o calidad necesaria, laboralmente precarizados, agotados, sin licencias, teniendo más del doble de trabajo y con los salarios congelados, enfrentamos el peor momento de la pandemia. El informe analiza la situación del sistema de salud público de la ciudad del gobierno de Buenos Aires en los meses de julio y agosto, recolectando datos a través de una encuesta de tipo Google Forms a profesionales de la salud de más de 15 hospitales públicos. Las preguntas se organizaron en base a los siguientes ejes: rol de la residencia en la cobertura de guardia, el cobro no cobro de las mismas, incorporación de profesionales ante el aumento de camas y de carga laboral, la incorporación de protocolos nuevos y medidas para mejorar el cuidado de los trabajadores de salud y usuarios, y mejoras en cuanto al espacio de trabajo y de cohortización de los equipos de trabajo. Con respecto a las condiciones laborales diarias que deben soportar en contexto de pandemia, el informe de los residentes y concurrentes de las instituciones de salud de CABA concluye: los y las residentes estamos a cargo de las guardias tal como lo venimos planteando hace tiempo. El 78% está a cargo de las salas de guardia y un 47% a cargo de la guardia de UTI. Estas guardias, en su mayoría, son trabajo no pago, 85% de sala y 56% en UTI. Se puede concluir que estamos expuestos a una sobrecarga laboral, ya que solo se incorporó al 61% y al 50% en UTI. Y la demanda se incrementó exponencialmente. En la misma línea sobre las capacitaciones y protocolos por la pandemia, el relevamiento arroja que los y las profesionales de la salud están expuestos, ya que no han habido protocolos nuevos, lo que se visualiza en un 68% de las respuestas, ni capacitaciones el 78% en los últimos meses. Dichas capacitaciones podría haber servido para mejorar medidas de cuidado del personal y de nuestros pacientes. Solo el 22% contestó afirmativamente a la pregunta de si hubo mejoras, digamos, en sus espacios de trabajo y con respecto a la cotización. Finalmente, alertan sobre el que el sistema de salud público porteño está trabajando al límite en medio de la pandemia. Hemos podido recolectar los datos acerca del número real de camas de terapia intensiva disponibles para pacientes con COVID-19 en este estado de gravedad del total de los efectores públicos, así como también un estado de situación de la mayoría de los 34 efectores. El gobierno contabiliza 450 camas de UTI frente a 274 que pudimos contabilizar los trabajadores de la salud. Se estima que el CBA, contabiliza como camas de UTI aquellas que no tienen ni equipamiento ni personal para ser consideradas como tales. Asimismo, los y las concurrentes y residentes detallan a la fecha de cierre que el informe informa que existen 291 casos graves internados en el sistema público de salud, concluyendo que 17 pacientes por lo menos se encuentran internados en salas no UTI, aunque requieren de ese cuidado intensivo. Bien. Ha paliado el sistema de salud. Colapsado. Ha paliado. Cuando no en la educación, en el sistema de salud. Colapsado, cada vez más casos. Y bueno, esperaba también que fuera como el pico de contagios. Lo que sí también hay frente a esto, hay un manejo muy irresponsable de los medios de comunicación. Es alarmante y es la humanidad, ¿no? Que nos están mostrando ser tremendo. Así que complicada la situación, contexto de pandemia muy complejo en las grandes ciudades. Acá lo vemos un poco más leve, pero es muy muy complejo esta situación. Acá pronto vamos a tener dos hospitales. Veremos qué sale. Las 10 y 19 y seguimos en el Enredando las Mañanas. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De la mañana, ya leímos las noticias breves y vamos a escuchar a la abogada de los trabajadores de la algodonera Avellaneda, que vienen teniendo conflictos, y nos vamos a poner al día con ese breve audio que relata el estado de situación del día para entender cómo sigue el conflicto de esta algodonera.

12, Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Tercer bloque, ¿no? Seguimos, tercer bloque. 10:27 de la mañana. Así una es. Una mañana fresquita. Fresquita y ventosa. Bien. Vamos a arrancar con una entrevista. Ahora estamos tenemos en línea a Diego Coronel, quien es delegado de la fábrica de golosinas Puntanas. Les trabajadores de la fábrica ubicada en San Luis Ciudad tomaron la fábrica porque no les pagaban los sueldos. También denunciaron que no cuentan con ART ni indumentaria a sus labores. Las irregularidades se siguen acumulando desde los últimos 5 años, pero desde que comenzó la medida de fuerza, Cardini no se ha hecho presente ni en las instalaciones de la empresa ni en las relaciones laborales. A la toma la llevan adelante 21 trabajadores, quienes se encuentran afuera de la nave de producción, pero dentro del predio y de forma pacífica. Así es. Y para conocer cómo avanza esta situación, estamos en contacto telefónico, como decía Cintia, con Diego Coronel, que es trabajador de la fábrica, para que nos cuente cómo avanza la situación. Buenos días, Diego. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Buen día. Buenos días, bien, aquí estamos. Estuvimos en estos días dialogando con vos desde La Bulla, y ahora queremos en el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos comentes, Diego, cómo está la situación en este momento, en la planta, y cómo se están organizando ustedes, los trabajadores de Golosinas Puntanas. Sí, un poco el resumen hiciste vos de la situación. Nosotros el día lunes pasado decidimos tomar la planta conjunto con todos los trabajadores, debido a que había ciertas irregularidades que ya no se podían sostener, ¿no? Con respecto al atraso en el pago de los sueldos, una precarización laboral casi completa porque no teníamos ART, no teníamos seguridad e higiene. Con respecto al tema de la pandemia, el protocolo de bioseguridad tampoco no se cumplía con nada de eso. Y bueno, veníamos con una precarización que desde que Cardini, Golosinas Puntanas, se hace cargo de esta fábrica, porque esta fábrica tiene muchos años acá en San Luis, debe tener 40 años acá en la provincia, y ha pasado en manos de muchos dueños, muchos nombres, y en el 2015 se hace cargo Ricardo Cardini, Golosinas Puntanas, de esta fábrica, y de ahí como que empezó a precarizar tanto la relación laboral como la producción, ¿no? Nosotros fabricamos golosinas que se venden acá dentro de la provincia de San Luis, también en otras provincias, en Buenos Aires, en el norte, se vendían por ahí. Y empezamos con problemas con atrasos en los pagos. Nunca pudimos percibir pagos completos de quincena y fuimos perdiendo un poco, ¿no?, las condiciones de trabajo, y uno a veces por mantener esa fuente de trabajo, que a veces no es fácil conseguir hoy en día, fuimos perdiendo un poco esos beneficios que teníamos, que son los mínimos que exige la ley, ¿no? ART, seguridad de higiene, claro. Trabajar registrado, en blanco, y bueno, se fue acumulando, pasó el tiempo, y con el tema, se fue agudizando con el tema de la pandemia, porque imagínate qué difícil vivir hoy en día si no percibí un salario. Entonces se decidió directamente tomar la planta porque no había respuesta por parte del empleador. el empleador, con este empleador, hace 5 años que ustedes están en relaciones laborales? Nosotros hace en julio del 2015 toma posesión Ricardo Cardini en nombre de Golosinas Puntana, y desde ahí empezamos con... O sea, no fue una fábrica siempre que anduvo muy bien, ¿no? Pero desde que toma posesión él, o sea, precarizó casi totalmente la relación laboral como la producción también. Bien. Y en este momento los 21 trabajadores están en las instalaciones tomando la planta y no han logrado diálogo, no se ha presentado Cardini ni en las instalaciones ni en relaciones laborales, o sí han podido dialogar con él en otras instancias, Diego. No, desde el día lunes que nosotros estamos en la planta nos estamos turnando porque, bueno, como te decía, son 21 trabajadores y hay que turnarse, una porque uno quiere estar presente, no quiere perder o terminar de perder todo lo poco que nos queda, que por ahí son las máquinas, lo que está dentro de la nave de producción, también por un miedo de que pueda haber un vaciamiento, porque también entendemos de que esta persona, Cardini, ya es una persona que se maneja así, con esas intenciones, en otras oportunidades que hemos tenido media de fuerza, donde no dejamos sacar la producción para que nos pague, él en la noche descargaba el camión y se lo llevaba a la mercadería, entonces con ese miedo de por ahí tener un vaciamiento de la planta, ¿no? Uno se decidió tomar, estar ahí dentro del predio, fuera de la nave de producción. No hemos tenido acercamiento en este tiempo, en esta semana que hemos estado ahí, no hemos tenido acercamiento por parte de él, no ha habido ningún acercamiento. Una pregunta, Diego, con respecto a los sueldos que no les están pagando. ¿Hace cuánto que vienen con esta situación de que no les pagan definitivamente los sueldos? Nosotros siempre con él tuvimos problemas con el pago de los sueldos. Nunca completó quincenas completas. Los aguinaldos siempre entregaba plata por semana. Las vacaciones igual. Bueno, siempre se fue el recibo de sueldo. Lo último que tenemos son de agosto, mayo, abril, por ahí del año pasado. Desde agosto del año pasado, agosto del 2019, ya estuvimos trabajando en negro porque no pudo registrar más los trabajadores debido a que la FIP por ahí no le dejaba presentar las declaraciones, los 931. Así que desde ahí estábamos trabajando en negro. Casi siempre desde que está él se trabajó sin RT. Sin las medidas de seguridad y higiene, y bueno, todas esas condiciones que uno fue perdiendo en el tiempo en el que está él. En este momento serían 21 trabajadores que están sin registrar, entonces. Sí, son 21 trabajadores que están sin registrar. Esto está denunciado en el programa de relaciones laborales, o sea, hay un expediente muy grande de esta fábrica, de este conflicto. Bien. Porque siempre hemos tenido problemas, pero bueno, por ahí, como te decía, uno por ahí por seguir, por cuidar esa fuente de trabajo, que por ahí a veces ya no son las condiciones. ¿Y del Ministerio de Trabajo, Diego, se ha acercado a alguien del Ministerio de Trabajo? Sí, del programa de relaciones laborales sí hemos estado en contacto permanente con ellos. Hay una situación donde ellos ya por ahí no tienen mucho más para hacer, ¿no? Claro. Entonces hemos tratado de buscar otras instancias, ya sea la justicia laboral, como se hizo en esta ocasión, de denunciar en la justicia laboral, donde nosotros denunciamos que la situación y queremos cobrar lo que se nos debe, ¿no? Tal cual, lo que corresponde. Y bueno, en esta situación del día a día, ¿cómo se organizan en la planta para sostener allí la toma, Diego? Y nos organizamos, nos estamos turnando. Yo pertenezco a esa fábrica, te cuento, yo soy trabajador de esa fábrica, pero yo ya hace un año y medio que cumplo funciones dentro del sindicato de la alimentación. Así que nos estamos turnando, nosotros con el apoyo del sindicato, ayudando a los chicos para la comida diaria, de la gente que se queda ahí. Y bueno, están las 24 horas apostados ahí en la planta y bueno, a la espera de que haya alguna solución. ¿Y cómo piensan continuar si no hay respuestas por parte del empleador, si no se da este diálogo necesario que están esperando? y nosotros confiamos por ahí en la justicia, en que pueda ayudarnos, ya sean con lo que responda él con los bienes de Golosinas Puntana, con los bienes personales. Veremos eso, ya es trabajo por ahí de los abogados, y nosotros lo que queremos es cobrar y trabajar. Eso sí lo tenemos muy claro, nosotros queremos cobrar lo que se nos adeuda y queremos trabajar porque somos gente de trabajo, de fábrica, tenemos el capital humano, que es la gente que hace muchos años que trabaja. Hay gente de 40, de 30, 35 años, de antigüedad, el que menos tiene 17, 18 años, entonces gente que conoce de la industria, de lo que nosotros hacemos, y tenemos las máquinas, y de último, bueno, llegado el caso, si no hay solución y tenemos que trabajar nosotros, y bueno, se verá esa posibilidad, y si la gente acompaña y la gente toma esa decisión, se buscará por ese lado. Bien, sí, para seguir organizándonos frente a estos atropellos que se agudizan en este contexto de pandemia, que complejiza aún todo, mucho más, ¿verdad? Exactamente, se agudiza y aparte se aprovecha también, porque a veces se aprovecha de esta situación para tomar un poco más de fuerza o de espalda a esta gente que está acostumbrada a trabajar de esta manera, ¿no? Porque por ahí se crean sociedades anónimas para joder a la gente, ¿no? Porque sí, a veces después difícil encontrar quiénes son los socios, quiénes son los verdaderos dueños, entonces por ahí se complica. A veces es difícil tener que llegar a una situación tan de última, ¿no? Y sí, sería bueno por ahí poder cortarlo un poco más antes, pero bueno, a veces uno, como se dice, agacha la cabeza y sigue, y va perdiendo cada vez más derecho, y bueno, llega un momento en que ya no se han vulnerado todos tus derechos como trabajador y no te queda otra que tomar esta situación. Duele y a veces es preocupante porque hay familias, porque imagínense que estás 21 trabajadores desde los primeros días de abril, se cortó totalmente la cadena de pago, no entregaron esa plata por ahí, entregaba por semana, que era muy poca, pero a veces, bueno, por ahí sabía que por ahí algo tenías para la comida, se cortó totalmente y desde abril hasta la fecha no he recibido ninguna parte del salario, ¿no? Sí, es compleja la situación y es como decís vos, la verdad es que no se entienden allí los vericuetos legales para que los empleadores, las patronales, siempre quedan exentas, eximidas de responsabilidades, y los y las trabajadoras en esta situación siempre de tener que llegar a estas medidas extremas como las que tienen ustedes, sabiendo que está la familia esperando, que está la familia preocupada y sobre todo sin tener el ingreso necesario para el día a día. Desde la bulla, desde el Enredando las Mañanas, esperamos que haya respuestas que puedan salir airosas de esta situación. Seguiremos de cerca, Diego, cómo avanza la toma en Golosinas Puntana. Les agradezco el interés, y bueno, por ahí yo le decía a tu compañero que fue a hacernos la nota, en la planta a veces es difícil cuando es una empresa así, por ahí denominada chica, ¿no? Por la cantidad de gente, porque sí, es una empresa que tener la trascendencia, la relevancia de una empresa más grande, entonces por ahí cuesta que algunos medios se hagan presentes, cuesta por ahí la sociedad también tome un poco de atención, porque a veces no se nota, o si no hace mucho ruido tampoco parece que no pasa nada, y también hay gente que es la que tendría que por ahí ocuparse un poco más de estas situaciones, y cuando es una empresa chica tampoco no le presta el interés que le presta a una empresa más grande, entonces por ahí es bueno que ustedes puedan cubrirnos la situación, y bueno, y estar tanto, y nosotros agradecidos. Bueno, Diego, los micrófonos de La Bulla, el Enredando las Mañanas, de la RNMA, están a disposición para cuando ustedes necesiten difundir. Agradecemos el contacto y seguimos en diálogo. Muchísimas gracias, y bueno, seguiremos en contacto. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a vos. Bueno, dialogamos con Diego Coronel, trabajador de Golosinas Puntana, esta fábrica de San Luis que está tomada de manera pacífica por sus trabajadores. Pandemia en este otro país puntano que no deja de sacarnos todos los días nefastas situaciones de injusticia para las personas. Es que eso, para las trabajadoras, es esperante también, esto de no tener respuestas, de se borren así y no poder conciliar tampoco una mesa de diálogo. La desaparición total del mismo empleador. Yo la verdad que no lo entiendo. Que alguien me explique, porque también yo he ido a relaciones laborales de San Luis. Sí. Y es la nada misma, oficinistas, sí. Burócratas. ¿Alguna vez ha resuelto algo contundente? ¿Para qué está relaciones laborales en San Luis? ¿Para qué está? Me indigna. Iría a hacer una radio abierta en realidad, porque sí, por todos los casos históricos que no han hecho nada y que siempre están llenos de papeles burocráticos. No, porque además relaciones laborales es para que, claramente, ¿para qué es? Y se supone que te dan asesoría, que se cuenta con letrados ahí como para que te asesoren y te ayuden en todo tu proceso, digamos, cuando tenés un pleito, claro, laboral. Pero es muy loco porque aún así les abogados seguimos instando ahí en relaciones laborales y acompañando de forma particular, o sea, quienes nos contratan de forma particular terminamos haciendo en relaciones laborales todas las instancias de diálogos dentro del proceso o los acuerdos que puedan llegar a haber entre empleados y empleadores y los acuerdos económicos, seguimos siendo, digamos, contratadas de forma particular por las personas. Entonces, es como que, nada, te habilitan una mesita, pero los trabajadores o los empresarios, en su defecto, siguen contratando abogados particulares y no los que se supone que están ahí, que son del Estado y que deberían asesorar o tomar algunas, cartas en el asunto, dependiendo la problemática. Así que sí, es como extraño el manejo de relaciones laborales. Indignante. Y después, ni les cuento la cantidad de veces que se pierden los oficios o es terrible, hay mucha desorganización y esto no tiene que ver con la pandemia, son cosas que por eso también dejé de dedicarme a laborales, porque claramente es lidiar con todo el sistema administrativo provincial y ni les cuento el ministerio, por eso también le preguntaba por el Ministerio de Trabajo Nacional también, es como días y días tenés que ir, dejar de un día para el otro para que te firmen una cédula, para que te firmen, para que te reciban y después te den la copia, 4 días pasan y tenés todo un proceso demorado, la verdad que una burocracia asquerosa, como todos los ministerios, el de trabajo, el de salud, sí, pasa, se repite, esa historia la que acaban de contar la veo muy muy familiar. Es de todos los días. Todo el sistema está mal. Sí, es tremendo. Y es preocupante que esto pasa siempre y estamos en una situación de pandemia que agudiza aún más la desolación, las ansiedades, los temores. Los medios hegemónicos contribuyen un montón a eso, este caos, esta locura, estos miedos, vacunas, infectados, un montón de cuestiones ahí que nos llenan de miedo y al mismo tiempo desocupación, aún más precarización laboral, sí. Acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que a nosotros nos llegan migajas espantosas y más precarización. Es el círculo vicioso de nunca acabar que siempre recae sobre las y los trabajadores y acá los medios alternativos intentando difundir, como decía recién Diego, a mí algo que me quedó que uno de las variables que él observa para que no se difunda por lo que no se difunde tanto la problemática de la fábrica donde él está es que es una fábrica chica, una pequeña empresa. Pero en realidad lo que sucede siempre en San Luis que hay temas que no se cubren porque no se deben, no se pueden, no nos dejan cubrirlos, entonces las radios y repiten cual loritos y lo que la bajada de línea del pasquín local que maneja sus hilos a gusto y a placer el gobierno provincial, y eso es una realidad que la vivimos cotidianamente quienes hacemos, intentamos hacer otro tipo de comunicación, y quienes trabajan en los medios hegemónicos, que tienen que repetir cual loros la agenda mediática impuesta por el gobierno provincial. Y eso es tristísimo, y eso es lamentablemente una realidad que no se vive solamente en San Luis, sino en todos lados, pero se agudiza en las provincias donde hace 40 años está el mismo gobierno, la misma familia en el poder. Esto sí, es lo que vivimos, aquí está, así estamos, pero bueno, seguimos viviendo, seguimos acá disfrutando de poder alzar la voz en los medios de comunicación alternativos, comunitarios y populares, que celebramos poder ser parte. Sí, sí, sí. Es un privilegio un pequeño privilegio tener que voz, tenemos. Sí. Tener así voz es. Y contar otras cosas, contar las cosas que pasan en realidad. Acá pareciera a veces que está todo bien, todo que bien. Nada pasa. Tenemos está autopistas, todo bien, luces autopista. En esa autopista. El hospital que contaba Cintia, está todo como... Hermoso. No nos deben nada acá. Bueno, son las 10:47 de la mañana. Mati, desde su casa anda haciendo magia con el streaming de la RNMA, que se nos ha caído, que no se nos ha caído, que vuelve, que no vuelve. Pero seguimos sonando por www.labulla.org. Y si se nos ha arreglado el streaming de la RNMA, por www.rnma.org.ar, también allí para todos los medios alternativos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tenderere, tenderendere, tenderere, tenderendere, arco iris en sus ojos. Siempre hay un ojo despierto, arco iris en sus ojos. Siempre hay un ojo despierto, mirándolo todo, tendereré, tenderenderé, tendereré, tenderenderé, los colores de este mundo en un gran halo de misterio. Los colores de este mundo en un gran halo de misterio, sin pasar desapercibidos, sin pasar desapercibidos. Y es que la llave pregunta, ¿dónde está aquella puerta? Pa' mirarlo todo adentro y sacarlo afuera. Y sacarlo afuera, afuera, afuera. Se mezclan con lo que vivo, los sabores del olvido se mezclan con lo que vivo, confundiéndome, confundiéndome. Tenderenderé, tere, tenderenderé, mis sentidos embriagados del olfato que me inspira. Sentidos embriagados del olfato que me inspira, sintiéndolo todo hoy, sintiéndolo todo. Y es que la llave pregunta, ¿dónde está aquella puerta? Pa' mirarlo todo adentro y sacarlo afuera, y sacarlo afuera, afuera, afuera, y sacarlo afuera, afuera, afuera. Fuera, fuera, fuera. Y sacarlo afuera, fuera, fuera. Y sacarlo afuera, fuera, fuera. Y sacarlo afuera, fuera, fuera. Enredando las mañanas. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. bloque, 10:52 de la mañana. Hemos realzado el mate porque el vientito este está perforándonos los huesos. Bien, estábamos escuchando, como siempre, una muy linda musiquita de una puntana, Nailé, Sacarlo Afuera, se llamaba el tema. Muchas gracias, Mati, por tan linda música que nos pasas. Bien, 10:52 de la mañana, como decía, seguimos con las entrevistas, seguimos con toda la información. Hasta las 12 vamos a estar por www.labulla.org y también por www.rnma.org.ar. Bien, ahora entraremos en contacto. Dialogaremos con nuestra compañera Lucrecia Fernández, de agencia Firet News. En la columna de este martes nos hablará sobre el nacimiento de las guerrilleras de las mujeres kurdas. Como todos los martes, tendremos esta columna de nuestra compañera Lucrecia. Bueno, sí, buenos días, Lucre, ¿cómo estás? Buenos días a todos, todas, todos. Este comienzo de semana casi corta. Sí, sí, sí. Hola Lu. Bienvenida. Hacía mucho no te escuchábamos. Estábamos extrañando. Te andábamos extrañando. Nuestras columnas. La reclamaban al aire. Una semana la que me salteé. No me digan. Es mala. Bueno, Lucre, ¿cómo viviste el fin de largo? ¿Vos tuviste fin de largo o tuviste que trabajar? No tuve fin de largo, tuve que trabajar y estuve un par de días en cama, así que no tuve nada parecido al fin de largo. No, vino ese fin de largo. ¿Andabas bichosa o no? No. ¿Cómo? ¿Andabas bichosa con el COVID este? No. No. Tuve un episodio de jaqueca de 24 horas, porque viste que hay un meme por ahí que dice que afecta la luna, no, nada que ver, bueno. Más o menos así. Esto de la luna, ser mujer, la conexión con la naturaleza, tiene cosas tan lindas y cosas tan especiales a veces. Tal cual. Lo has dicho ahí, cosas que van y vienen. Pero bueno, acá estamos. Acá se te escucha bastante bien por lo pronto. Bueno, menos mal. Mi cara no dice lo mismo, pero bueno. Bueno, hablando de la luna, las mujeres y la conexión de la naturaleza, venía como prometiendo la columna, o el inicio de la columna en realidad, porque no va a quedar en una sola columna, de la historia de las mujeres kurdas. Finalmente cumplí, casi que lo cambio por una efeméride, porque el 15 de agosto fue el inicio también de la lucha armada del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, pero dije, no, me van a matar y vuelvo a saltear este tema. Que bueno, un poco tiene como muchas aristas, mucho recorrido histórico, que vamos a tratar de que no sea tan específico, digo, porque es bien complejo, ¿no? Pero bueno, hay un montón de hermosos materiales, libros, documentales y todo para ver más allá de esto. Está bueno iniciar por ahí con un pequeño contexto, digo, porque muchas veces hemos hablado no necesariamente en la columna, pero sí en un montón de otros foros, reuniones y actividades, cómo se piensa que el movimiento de mujeres kurdas nació en lo que... No, bueno, un poco mencionaba esto, ¿no? Hablar del contexto de dónde viene la lucha de las mujeres kurdas, porque en general se romantiza la idea de la mujer combatiente desde el año 2012 en adelante, cuando se hubiera salido todo este proceso de un repollo, pero hay mucho más por detrás, donde la lucha se ha dado en todos los ámbitos de la vida, y la autodefensa también como concepto, que eso lo vamos a ver más en la próxima columna, tiene un poco que ver con dar la lucha en todos los ámbitos de la vida, y no solo en la visión militarista que muchas veces los medios hegemónicos han reproducido en este juego estético, ¿no? Hay toda una discusión sobre la estética dentro del movimiento en relación, por ejemplo, a este punto de romantizar la lucha de las mujeres kurdas. Tal cual. Vamos a empezar entonces contando dos cosas, ¿no? Venimos mencionando en varias oportunidades este proceso de asimilación o de turquificación, si se quiere,

la idea por ahora es como dejarlo acá en esta conferencia general. Vuelvo a decir, es como son pequeños puntos para que si uno o una se queda con una duda, con ganas de investigar más, hay muchísimo material en español, está curricanamericalatina.org, incluso tiene libros para descargar y notas y cosas preciosas traducidas, trabajadas y producidas. También está la agencia Ciudadanos, digo, nosotros somos una agencia de noticias que va como en el día a día y hay muchísimo material que también está reproducido por estar en América Latina, pero se entiende, digamos, que tiene como una perspectiva más de agencia y por ahí es más difícil encontrar la especificidad de algunas cosas, pero también hay un montón de material. Estamos trabajando hace algunos meses en la versión en español de Común Academy, con K, Común Academy, como suena en inglés, digo, donde también hay un montón de material, hay documentales, hay películas, hay un montón de cosas para ver y encontrarse con las historias de estas mujeres, ¿no? Que hoy llevan adelante este proceso en todas las partes del Kurdistán e incluso también en Europa. La idea después va a ser un poquito ya como adentrarnos, sí, a lo que fue la revolución de Rojava desde la perspectiva de las mujeres y a la autodefensa, y un poco conocer cómo en estas estructuras, en esta parte, digamos, en la parte del norte de Siria, que como decíamos, viene de un contexto más de arabización, como con otras dificultades, pero que sin embargo el proceso que se lleva adelante es impresionante y da continuidad ciertamente al proceso que se lleva en Turquía, que bueno, como hemos mencionado, sobre todo a partir de entre el 2013 y el 2015, el Estado turco se ha encargado de destruir, aniquilar y masacrar constantemente adentro de su propio territorio, ¿no? Bueno, así que eso es un poquito lo que traía para nosotros, que hablen, como si fuéramos más de, bueno, por Dios, la lucha es su yo y su otro yo. Vamos mal. La columna de la columna de Lucrecia. De las Lucres. De las Lucres. Bueno, Lucres, claro, te escuchábamos con mucha atención. Con una, ya con dos, ya demasiado. Ya es un montón. Bueno, entonces esta es la idea de hoy y bueno, vamos a ir avanzando si todo sale bien y el martes que viene o el otro, porque bueno, tenemos en cuenta que el martes que viene vamos a estar encima de lo que es el encuentro virtual. Eso iba a decir que sí. Venimos preparando el encuentro virtual, así que vamos a ver cómo salimos. Si llegamos, o pasamos al otro martes. Pero vamos a ver cómo sale el enredando la semana que viene, con tantas actividades. A leer que hay muchas cosas muy lindas a las que tenemos acceso hoy. Involucrarse también un poco con estos procesos y ver esto, cómo podemos... ¿Qué de estas experiencias encontramos en nuestros propios territorios y qué de otras podemos empezar a pensar? Tal cual. Bueno, Lucre, te agradecemos mucho el contacto, te escuchábamos ahí atentamente. Quedan estos audios en la web de la RNMA para volver a escucharlos. Allí dejas las recomendaciones de links, que son siempre... importantes para volver, para profundizar, y gracias por esta columna que nos viene, la veníamos esperando allí para seguir profundizando estos temas. Muchas gracias, Lucre, seguimos en contacto. Gracias, Lucre. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buena semana y gracias a las oyentes por estar ahí y hacer el agua. Sí, muchas gracias, Lu. Chau, chau. Bien, estábamos escuchando a Lucrecia Fernández, quien nos estaba comentando del nacimiento de las guerrillas de las mujeres kurdas. Qué lindo esa guerrilla. Qué lindo saber esas historias, ¿no? Porque cada territorio es una lucha contra el patriarcado, es una lucha contra las culturas. Y organizadas. Eso. Organizadas. Me quedé muda y pero me saco la galera un poco más. Cuando fueron a robar a la comisaría y se trajeron todas las armas, claro, los tipos vieron eso y dijeron, no, rebeldes, eso por acá, gracias por haberlo traído, esto es mío. Qué atrevidas. Qué genialidad. Se quedaron con la boca muda ahí. Sí. Acercate a las mujeres kurdas. Pero a lo largo de los procesos históricos, las mujeres tienen como ese de atrevida, ese lanzarse con todo, las mujeres hemos sido, digamos, como esa fuerza que moviliza y contagia después. Uh-huh. ¿Sí? Es como que... atrevida, tal cual es la palabra. A lo largo de la historia. Atrevida. Así, ahí. Nos lanzamos con todo un día. Es tanta la opresión. Entendiendo lo que te puede pasar, sí. Igual nos lanzamos. Que venga, sí. Esa fuerza que es, creo, el hartazgo que tiene el cuerpo mismo, ¿no? De tanta opresión. Uh-huh. De toda la vida. Es demasiada. Entonces llega un momento en que por algún lugar hay que explotar después de todo. Vos no podés, vos te quedás acá, vos cuidás acá todo, vos acá resguardadita. Mira, cuando una mujer sale, todo lo que puede hacer tiembla la tierra. 11:18 de la mañana y seguimos con este enredando súper interesante. Ya estamos pisando el mediodía. Enredando las mañanas. Un verde y fuerte mar se llevó toda la hierba mala. Hierba mala. Se siente el temblor la tierra enmujerada, enmujerada. Y se va a caer, sí, se va a caer la cascada de agua dorada, la cascada de agua dorada. Y se va a caer, sí, se va a caer la cascada de agua dorada, la cascada de agua dorada. De salto en salto voy, busco andar sin laberinto. Siempre llevo mi instinto. La luz como en el sol, no se eleva al infinito. Al infinito. De 10 a 12, escucha Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.

Bueno, volvemos, son las 11:44 de la mañana y seguimos con el Enredando desde San Luis. ¿Qué tenemos, Gorda? Columna, columna, pero esta vez la columna anticarcelaria tiene otra voz. ¡Ay, otra voz! ¡Otra voz! Me gusta, ¿cómo? Que a propósito le mandamos un saludo y un abrazo a Oscar. Un saludo a Oscar, que ajá, este martes no va a ser el que va a darnos la columna anticarcelaria, ajá, sino que cambia la voz y le damos la voz y la posta a una compañera, ajá, Bárbara Taboada. Taboada. Así que qué lindo escuchar nuevas voces y, bueno, es más si son voces de diferente a la que veníamos escuchando. Vamos a ver de qué nos hablará hoy, como todas las columnas anticarcelarias vienen con temas bastante interesantes, sí, fuertes, muchos otros, porque es la realidad misma, ¿no? Tal tampoco cual. Es que vamos a imaginar. Así que, bueno, ahí estamos entrando en comunicación. Ahí estamos viendo que si no, nuestra productora estrella nos puede comunicar con Bárbara. Estamos viendo, esperando eso. Así es. Hasta las 12 vamos a estar en Enredando. Y mañana... mañana seguimos con el Enredando. Toda la semana seguimos con el Enredando las mañanas, que sale por distintos lugares. Por Radio Semilla mañana en AMBA. También hasta las 12 del mediodía. Bueno, ahí estamos en contacto con Bárbara Taboada, ¿no? Bárbara Taboada. Taboada al final. Nueva columnista tenemos de en esta columna anticarcelaria, antirrepresiva, de Agencia para la Libertad. Nos vamos a Mar del Plata, allí está Bárbara, y nos dirá cómo, si está bien presentado su apellido. Bienvenida al Enredando las Mañanas, Bárbara. Mari Compuché, Mari Buenuy, ¿qué tal? Sí, Bárbara Taboada es mi apellido. Ah, ahí está. ¿Qué bueno, tal? Bien, bueno, Bárbara, un gusto escucharte, un gusto tenerte acá en el Enredando las Mañanas, para que nos cuentes, nos comentes de qué va la columna del día de hoy de la Agencia para la Libertad. Bien, primero muchas gracias, porque la verdad es que siempre es bueno poder hablar en primera persona de la situación que pasa, sobre todo en lo que es la situación de las naciones originarias, que están invisibilizadas desde el principio de la invasión hasta el día de hoy, con diferentes prácticas racistas, pero la situación prácticamente es la misma, ¿no?, de una colonialidad sostenida. Soy mapuche, soy puelche, del lado este, digamos, de la cordillera, y en estos momentos toda la nación está sumamente preocupada por la situación del Mati Celestino Córdoba y de 26 presos políticos mapuches también que están en huelga de hambre. Sí. En estos momentos, el Mati Celestino Córdoba, que es una autoridad espiritual para nosotros, como decía, a un nivel territorial completo, entero, ya está 107 días en huelga de hambre, y desde el día viernes estamos a la espera, porque lo que es el ministro de Justicia y los poderes del Estado chileno están manoseando muchísimo el caso, esto desde el primer momento. Ya hace 7 años que él está cautivo del Estado chileno, lo condenaron a 18 años sin pruebas suficientes. Pero en este caso la situación es crítica, porque el Machi Celestino decidió como última medida ir a una huelga seca. Con lo cual, luego de 107 días sin ingerir ningún tipo de alimento, ir a huelga seca es marcar, digamos, un momento final, ¿no? Entonces, la situación que vivimos es muy compleja. Estamos minuto a minuto esperando una respuesta clara. El Machi ha tenido la gentileza

tu fais pour que si c'est pour ta café, c'est non, va être pondu courir. Sinon, va c'est mon bon. C'est quoi tu fais pour que si non, pour ta café, c'est non, t'es ça pas courir. Il mouda ta situation. C'est quoi tu fais pour que si c'est pour ta café, c'est non, va être pondu courir. Sinon, va c'est mon bon. C'est quoi tu fais pour que si non, pour ta café, c'est non, t'es ça pas courir. Il mouda ta situation. C'est quoi ta fête. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.